auspicia Uno Contra Uno Radio Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir distribuye y comercializa en la Argentina. MIF Distribuidora, Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar. Buen día para todos. Comenzamos la semana para Uno Contra Uno Radio con toda la actividad del básquetbol de la República Argentina y del mundo. Junto con Mirta, junto con Germán, estará Diego Brunetti, junto con Jessica Fuentes, seguramente en la producción. Y desde Mar del Plata, nuestros enviados especiales al Juego de las Estrellas, que se va a desarrollar entre hoy y mañana por la noche. Todo esto lo presentamos junto con el Bebe Sanso en los títulos de Uno Contra Uno. Por la Liga Nacional de Básquetbol, Macho Menos. Javier Mojica dejó por problemas personales Estudiantes de Bahía Blanca. En Libertad de Acción, Germán Bugnor fue despedido en el Tigre de Sunchales. Llegó hoy y ya se entrenó con el equipo el nuevo extranjero del equipo de Dempty, Brandon Robinson. Obras de remodelación. Tras el corte de Smith, el puntero de la liga tendría ya el nombre del reemplazante del ala pivote extranjero. Se trata del exjugador de Soles de Mexicali, Darren Fels. Retornados. Victoriano volvió a entrenar en San Martín y hoy por la tarde vuelve Fabricio Bertu y se mueve con Atenas de Córdoba. Sigue la novela en Quilmes de Mar del Plata entre Beto Martínez y Philip McCobson. Reunión en este momento, entrenamiento. Se quedarán los dos, se queda uno de los dos. Entrenó Hobson hoy, se lo contamos en Uno Contra Uno Radio. El otro título, Estrellados. Comienza hoy la 24ª edición del Juego de las Estrellas de Básquetbol. Con Fabián Pérez y con José Montesano, te lo contamos todo en Uno Contra Uno desde Mar del Plata. Y el título que tiene que ver con nuestra cortina festiva no tiene que ver con la información de básquetbol, pero tiene que ver con el cumpleaños de nuestro querido amigo y compañero José Montesano, a quien vamos a saludar y a quien le dedicamos nuestro programa de hoy. Feliz cumpleaños, José querido. Está al aire desde Mar del Plata José, también está el gallego y ya ha llegado Diego Brunetti. Comenzamos así con los títulos, repasando las novedades más importantes de la liga. ¡Feliz cumple, José! ¿Qué haces, Mirta? Te queremos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, José, muy bien. Feliz cumpleaños. Bueno, Mar del Plata a pleno, con mucha gente, mejorando un poco el clima, porque llegamos el sábado y trajimos lluvia. Y ya viviendo y respirando esto que señalaba Matías en los títulos, en la 24ª edición del Juego de las Estrellas, hoy y mañana en el polideportivo. Ya han empezado a llegar los jugadores, llegaron los extranjeros. Bueno, nosotros lo decimos siempre, es uno de los espectáculos deportivos para mí más importantes del año, como espectáculo deportivo, que se entienda bien, porque algunos van a decir los partidos de Liga, la Sudamericana, la Liga de las Américas, y además lo que sacamos siempre desde el programa es también como que la asociación de jugadores organizadora de este evento no tiene techo. O sea, siempre tiene ganas de mejorar el evento. Bueno, y en este caso no va a faltar los detalles para mejorarlo, para emprolijarlo, para que salga realmente una fiesta. La fiesta del básquet, la fiesta de los jugadores, ni más ni menos. Seguro. Gallego, ¿cómo te va? Buen día. Ahí José estaba presentando lo que será esta noche el Juego de las Estrellas desde Mar del Plata y en otro sector de la ciudad, camino al polideportivo, está Fabián Pérez. Galle, ¿cómo estás? Buen día. Matías, Mirta, un saludo grande para todos. ¡Feliz cumpleaños, José! ¿Cómo estás, Gallego? Me olvidé, de la mañana, cuando nos vimos en el hotel. ¡Qué desastre que soy! Vamos a decirle a la gente que estamos compartiendo mucho en el hotel, una noche, no, para mañana hicimos nota para Uno Contra Uno, pero bueno, ya llegará el momento del festejo. ¿Esta noche habrá festejo, entonces? Quizá quien le dice que vea la noche. Y bueno, vamos entonces a la noche a festejar. No hagamos lo mismo que la noche de ayer, que terminó muy muy avanzada y entrada la mañana, pero bueno, festejemos igual. Bueno, camino al polideportivo. Ayer ya muchas horas le ha metido la gente de la asociación, Michael Estura, Daniela Rodríguez, Víctor Sabatini, en el poli. Hoy arrancaron, yo estaba desayunando con ellos, tipo 8:15 de la mañana, más que lectura iba camino al polideportivo para terminar de plotear toda la cancha, para tratar de, bueno, de poner los LEDs. Va a haber una pasarela importante, prueba de sonido, están entrenando los tripleros, ahora van a entrenar en un rato los chicos de carrera de habilidades. Llegando a la zona del polideportivo, en un día nublado, acá en Mar del Plata, sigue la temperatura, está pesado el tiempo, hace calor, pero con muchas ganas de ver un gran espectáculo. Y ayer encontrándonos con chicos que hacía mucho tiempo que no veíamos, con exjugadores, el Pichi Campana, lo hacíamos anoche para el programa de la red, también el Chuzo González, que bueno, la suerte de tener cargos políticos, deportivos muy altos y muy importantes, con la mala noticia de que no viene Mojica porque se bajó de Estudiantes de Bahía Blanca y tampoco viene Sánchez por un tema de lesión, que McFarland perdió el avión y que todo esto lo pone mal al doctor Montano y a los jugadores, porque han hecho un enorme trabajo y un enorme esfuerzo para que todo esté brillante, como va a estar seguramente, pero son solamente perlitas, porque la verdad que está todo muy bien, los jugadores están muy contentos, y este 24º Juego de las Estrellas tuvo un sensacional lanzamiento el día sábado, ahí en la zona de Samsara Beach, un lugar muy lindo, con mucha prensa, con un despliegue muy muy bueno, y con una concurrencia de los jugadores también importante. Así que 22 horas por la pantalla de, como diría mi amigo Rodrigo García, de T6 Sport, HD, hoy y mañana estaremos con el Juego de las Estrellas, con los señores David Carlín, Juan Carlos Mechini, el turco Hernán Rafael, toda la producción de Torneos y Competencia, pero antes, una hora antes, justamente a las 21, estaremos en vivo por la misma pantalla T6 Sports, junto a José Montesano, haciendo en vivo y en directo la previa del juego, de la zona del VIP, la zona de los vestuarios, ahí estaremos haciendo muchísimas notas. Y sin descuidar lo que está pasando con nuestra competencia, que es la Liga Nacional, Torneo Nacional de Ascenso, el Torneo Federal, los cambios que se siguen sumando a la larga lista de cambios que tenemos, que muchísimas cosas para hablar. Sí, señor, porque modificaciones tendrá estudiante de Bahía Blanca por el tema de Mojica que comentabas. Modificaciones ya tiene Libertad de Sunchales, que recibió hoy a Brandon Robinson y entrenó con el equipo por la mañana en lugar de Germain Bugnor. Pensaba que tal vez Germain Bugnor tenía la posibilidad de quedar en algún equipo de Liga Nacional. Seguro. Lo que pasa es que también hay que ver el tema de los recambios. Ya no hay demasiado tiempo para los recambios, entonces imagino que si no es un jugador que tenga que servirle a un equipo, hoy ninguno va a probar o tratar de probar, porque los equipos que están más necesitados ya han esperá que me está llamando el Hugo Sánchez, han realizado sus cambios. Mirá, el Hugo Sánchez pasa por Juan B. Justo, estoy saliendo al aire, Oscar. A ver, espera un poquito. Sí, mirá, a buscarlo. Mirá la pinta que le metiste, Oscar. ¿Cómo te va? ¿Qué se men? ¿Cómo estás? ¿Estás por radio? Estoy por radio Argentina. Ah, bueno. Decime, ¿qué vas a decir? No, te estoy esperando por el campo. Hay un campo de básquetbol. ¿El de Hugo Sánchez? Ah, sí. ¿No vas a ir a verme nunca? Voy a ir y voy a llevar la cámara. Bueno, listo. ¿Están esperando los chicos? Voy a ir a charlar con los chicos. Vos sos un tipo muy muy conocido en el ambiente, en serio. Me das unos minutos, hago unas notas y voy para allá. Dale, te espero. Después de las 4 empezamos a entrenar. Ahí está. Oscar Sánchez, esto fue casualidad, me lo encontré en la calle. Y bueno, están esperando por el campo porque está el cierre de campo. Estamos entrando en el polideportivo. Sí, señor. Junto a Bernardo, nuestro camarógrafo, el hombre de Arritmia Producciones, para grabar lo que puede ser la prueba de la carrera de habilidades y para charlar con Michael Stura, presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, para que nos cuente cómo está el juego. Así que dame un minuto o dos y ya estamos con Michael Stura. Bien, vamos a dialogar con el presidente de la Asociación de Club, de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, para tener los últimos detalles de este gran show que hoy propone Mar del Plata, entre tantas propuestas que tiene Mar del Plata hoy. Es bueno y es saludable que tenga algo distinto y espectacular vinculado con el deporte, y es lo que hace habitualmente la Asociación de Jugadores, llevando el Juego de las Estrellas a Mar del Plata, que la temporada pasada había estado en Córdoba. y vuelve este año a Mar del Plata con novedades. Bandas, muchas figuras vinculadas con el básquetbol y con la historia de la Liga Nacional y del básquetbol argentino. Y estaremos recorriendo lo que va a ocurrir esta noche y también lo que será mañana el partido entre los nacionales y los extranjeros. Le contamos a la gente que todos los jugadores, mejor dicho, la mayoría de los jugadores que participan del juego son elegidos por el público, señor, propiamente. Sí, los equipos de nacionales y extranjeros, todos. Uh-huh. De acuerdo a la votación del público, se arman los dos equipos. Y después los demás, para los distintos eventos, son elegidos por la organización, salvo el de triples, donde juegan los mejores porcentajes de tiro de tres puntos de la competencia. Ya vamos a estar repasando quiénes estarán en cada uno de los juegos que tienen, porque en definitiva no deja de serlo, son todos juegos. Tiro de las estrellas por un lado, torneo de triples por el otro, carrera de habilidades por el otro y el espectacular torneo de volcadas. ¿Sí? Siempre alguna perlita deja el torneo de volcadas. Y mañana, sin el último campeón, sin de Cory Young, porque está jugando en Chile. Instituto, exactamente, claro. Ahora está jugando qué en Chile. Qué linda volcada que hizo con la de Messi. Con la remera de Messi. Este año no va a poder estar defendiendo su título, no pudo venir por sus compromisos en Chile. Bien, y estaremos repasando también lo que va ocurriendo en el día a día de la Liga Nacional, porque en San Martín volvió a entrenar Victoriano, y lo decíamos en los títulos, porque hoy Fabricio Berto empieza a trabajar con el plantel de Atenas a partir de las 7 de la tarde. Fabricio Berto ya viene trabajando desde hace varios días con sus preparadores físicos en Córdoba, y ni bien finalice el entrenamiento de Quilmes, se sabrá qué es lo que ocurrió con la reunión y qué es lo que ha ocurrido entre Mac Hobson y Beto Martínez. Vamos a volver seguramente con Fabián, que prometía la palabra de Michael Estura. También estaremos compartiendo la entrevista con José Montesano allí en Mar del Plata. Galle. Sí, estamos acá con Michael Estura, justamente en el polideportivo, un poco transpirado, seguramente diciendo: este pibe me viene a hacer una nota justo ahora, que estoy con el nuevo chiche que adquirí y que seguramente va a dar mucho que hablar en esta nueva edición de Juego de las Estrellas. ¿Qué haces, una guerra? Estamos preparando los misiles y los cañones para esta noche. Están todos apuntados al éxito. Bueno, le contaba a la gente de Radio Argentina, a través también de nuestra web, de recontravaleradio.com.ar, en todo el país, del gran esfuerzo que están haciendo, que hoy muy temprano estuviste en el estadio, ayer hasta muy tarde, y toda la garra y el empuje que le meten para poder poner una realización espectacular del juego otra vez. Sí, bueno, ponemos toda la carne al asador, no guardamos nada, todo lo que está a nuestro alcance, obviamente. Y bueno, para que la gente lo disfrute y que sobre todo acá la gente que está brillando en Mar del Plata, vea dos jornadas intensas de puro básquet y puro show. Bueno, ¿cómo viene todo? ¿Cómo viene el preparativo? ¿Cómo está quedando la cancha? Bueno, tuvimos un armado, el sábado tocó un recital, así que ayer tuvimos con toda la puesta, luz, sonido. Estuvimos con pintura, ahora bueno, vinieron a la mañana los Ball Boys a hacer todas las prácticas, acá ahora están entrenando en este momento volcadores y tripleros, y en los próximos por la tarde vamos a estar ya con los detalles finales de armado, limpieza y bueno, de la cancha. ¿La venta, cómo viene la venta? ¿Que se espera gente? Sí, viene bien por suerte, esperamos que hoy termine de definirse más o menos, pero calculamos que vamos a andar en 4.000, 5.000 personas el primer día y creo que un lleno hasta el segundo. ¿Bandas, Pierre? Bueno, ahora casualmente era uno de los chicos que está vine a hacer un grupo de percusión que hace música africana. Bemba, y después mañana va a estar Pierre tocando la previa y haciendo el vivo. Bueno, la pena que se cayó lo de Mojica y lo de Ricky Sánchez, pero también Estudiante debe estar mal porque tiene un jugador menos y un lesionado menos. Y sí, bueno, son cosas que pasan en el juego. Siempre hay previsto el último momento que uno tiene que contemplar, pero bueno, por suerte hay gente para que lo pueda reemplazar y bueno, creo que el espectáculo está garantizado. Michael, bueno, nada, lo mejor para esta noche. Están trabajando muchísimo. Ya agradecer a las acciones de jugadores por el fenomenal espectáculo que nos van a regalar. Bueno, gracias a vos y como siempre por el apoyo y bueno, que la gente lo disfrute esta noche, 22 horas. Tenemos la previa, de 9 a 10. Uno contra uno, tenemos la previa y después, bueno, la del vivo por TIC Sports HD de 2 días. La última, porque veníamos escuchando justamente en el auto, la radio, veníamos escuchando por aire Radio Argentina, la gente de Mar del Plata puede escucharnos a través de AM 570. Venta de entrada, ¿qué horario salen las boleterías? ¿Cuánto salen? ¿Te acordás? Sí, las entradas están a la venta, van desde los 25 pesos, estamos en Quilmes, Peñarol, Open Sport de Peatonal y San Luis, y en Estadio Polideportivo todo el día. Y si no, los que quieren, pero bueno, ya Chiquetec ya no, porque bueno, ya es el mismo día. Pero bueno, ahí tiene los cuatro puntos de venta aquí en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, seguramente va a ser un éxito, gracias. Bueno, gracias a vos. Michael Estura, el presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, bueno, contándonos un poquito qué es lo que va a ocurrir esta noche, ¿no? Aquí en el polideportivo. Ustedes escucharán de fondo pelotas, sí. Piques, porque están los ball boys practicando, y porque también están, por ejemplo, Kevin Hernández, Smith, el jugador de la Unión de Formosa, ahí lo vemos a Yosemira Yarza, también tirando al aro, ahí vemos a Tegrout, también que está tirando al aro, bueno, se está preparando un escenario en una de las esquinas, es realmente impresionante el despliegue, el movimiento que está realizando la gente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, con muy poca gente. Están dejando este estadio en condiciones como para que esta noche pueda verse una fiesta en la pantalla número uno del deporte. Hablamos de Teis Sports hoy a partir de las 22 horas y en HD. Todos los volcadores, Gallego, no cuentes nada si ves alguna cosita. Sí. Sí, para que tengamos la posibilidad de sorprendernos. Siempre el torneo de volcadas alguna sorpresa trae. Estarán siempre Aguerre, Hernández. Sí. Giorgetti, el pibe de Peñarol de Mar del Plata. Ayarza, sí, John, sí, Dograt y Will Graves, el jugador de Boca. Sí, señor. Estos estarán, sí, señor, en el torneo de volcadas, que por lo que cuenta Fabián, en este momento están realizando algunos movimientos, algunas prácticas allí en el estadio. Tremenda la volcada de Kevin Hernández, tremenda la volcada de Kevin Hernández en este momento. No quiero contar nada, pero espera que te lo cuente él. Kevin, ¿por dónde saltaste? Y saltamos desde un poquito lejos, Estamos volviendo del año pasado, a ver si ganamos ahora algo. Impresionante la volcada recién. Sí, la sacamos recién de la galera con Paez. ¿De ahí? Él te la pasó desde el banco. Sí, lindo, lindo, bien de lejos. Se tiraba recién la idea uno de los chicos. El curado te puso 50. Esperemos. Esperemos que corregir el error del año pasado en rol adelante. Bueno, pero le pones mucho ganas, es mismo que está haciendo un gran esfuerzo, así que contento de estar nuevamente aquí, ¿no? Sí, obviamente, siempre contento acá, con toda la gente que te acompaña y te apoya, un grupo bárbaro, por suerte. Bueno, Kevin, que tengas una muy buena noche. Voy a jugar unos manguitos mano tuyo hoy. ¿Sí? Hoy, este año soy tu pollo yo. Hoy son mi pollo. Ah, listo, muchas gracias entonces. Así que haceme ganar y haceme quedar bien. Listo, ¿te dejo unos pesos? Sí, bueno, compartimos, nos vamos juntos. ¿Por lo menos en la semifinal o...? No, vamos campeón. Listo, pasé campeón, por Boga, ¿no? Dale, ahí está, Kevin Hernández, Bueno, mandó una volcada impresionante, justo cuando vos decías, no cuentes las volcadas. Claro. Le tiraron una pelota del banco, yo vi que bajaba un misil del techo y el tipo saltó y la volcó de una manera impresionante. Bien, ellos estarán en las volcadas ahora, Galle, tras la pausa vamos a repasar todos los protagonistas, todos los jugadores y jugadoras que estarán hoy por la noche, tanto en la carrera de habilidades como en el torneo de triples, como en el torneo de volcadas, y cada uno de las acciones que propone esta noche el Juego de las Estrellas, reiteramos, a partir de las 10 de la noche a través de Teis Sports, de 9 a 10 también por Teis Sports, estarán José Montesano y Fabián Pérez haciendo uno contra uno. Sí. Sí, con toda la previa de lo que va a ser el Juego de las Estrellas. Mati. Sí. ¿Te puedo contar algo? Lo que vos quieras. Espera. Vení que lo... Felipe Páez. Me salvaste la vida. Un jugador de básquet que no se puede olvidar, Matías. La zapatilla. No. Bueno, se vio una zapatilla. Una zapatilla, me olvidé. Me sacaron apurado del hotel. ¿Qué pasa? Y me dijeron, tenés que llevarle una zapatilla a Felipe. Año pasado, mi pichón, ahora está haciendo zapatilla. Qué bárbaro, ¿cómo te ves? Bien. ¿Tengo que apostar por vuelta anoche? Sí, apostar de vuelta. Ya que está Campazo, vino, hoy hablé con Campazo en la mañana, comió como 15 albóndigas para... Mejor, así cae mal. ¿Puedes decir? Sí. Bueno, ¿cómo lo ves? No, bien. Está duro, como siempre. Están un poquito más lejos los pases, por el año pasado que pensaron que era más cerca, así que lo pusieron más lejos. Estamos complicados. ¿Contento de estar acá? Sí, chocho la vida. Me encanta esto. Y con una buena actualidad en el Torneo Nacional de Ascenso. Sí, pues yo te estoy haciendo bien. Así que más contento todavía. Son buen pibe, te tiene que vivir. Sí, ojalá. Gracias. Muchas gracias a vos. Ahí Gallego, está. La otra zapa la llevaste vos. Sí, entonces comprometelo al aire, te las tiene que regalar y la tenemos que sortear acá en el programa. Espera, tenés razón, vení. Me dice, escuchame Felipe, me dice Matías Traversa, que como las zapatillas las traje yo, hoy cuando ganes, o aunque no ganes, tenés que regalar una zapatilla para sortearla en uno contra uno. ¿Buena zapatilla? Listo, dale. No, la dos, me una. No, por la claro, ¿no? ¿Qué olvidé eso? ¿Lo hacemos? Si la ganas, te la regalo. La ganás, me la regalás y yo la sorteo. Yo la sorteo. Ahí está, dale, listo. Comprometido. Listo. Qué rápido que tuviste, Mati, ¿eh? Plin, caja. Qué rápido que tuviste. Y un favor, ¿cómo se arregla? Escuchame, ya vamos a poner un pequeño Dractor tenemos que poner. Tenemos de todo. De todo tenemos, mamita. Bueno, ahí está, mirá cómo facturamos. Espera un poquito. A ver. Yo te espero todo lo que vos quieras. Es complicado, estamos al aire en la radio, es complicado hacer carrera de habilidad en OJ. Sí, no, pero tenemos las zapatillas acá, estamos para prepararnos. Porque yo le tuve que traer las zapatillas a Felipe Páez, que se olvidó una, trajo una sola. No, está jodido. Un jugador de básquet que no se puede olvidar. Y no, la zapatilla de básquet, mínimamente. Estamos hablando con Marina Cama, la jugadora de Vélez Sarsfield. Vos trajiste las dos, abrí la bolsita, ¿eh? Para, esperá que está abriendo la bolsita. Yo digo mucho, pero... ¿Qué hicieron anoche? ¿Se portaron bien? Sí, fuimos a tomar un helado nomás. ¿Un helado? A ver. ¿De qué gusto? Frangüesa. Ahí está, tenés las dos zapatillas. Está bien, tenemos todo. Vamos a molestar a las otras chicas. Ahí está Don Raúl López con él. A ver, no se escape. Mira, te me escapaste en la conferencia de prensa. ¿Asociados es de tu familia? Sí, toda mi familia trabaja ahí. Ah, porque justo estábamos en la esquina del hotel. Sí, justo ahí en la esquina. Estamos hablando con Sansisi. ¿Cómo te va? Bien, está bien. ¿Contenta? Sí, muy contenta. Un poco nerviosa, pero bien. ¿Y casi te me escapás? Sí. ¿Por qué no querías estar en la foto? Porque me da un poco de vergüenza. ¿Por qué? Si sos una jugadora. Bueno, pero todos hombres, yo leí sola, ¿no? Bueno, ¿vas a hacer carrera de habilidad, verdad? No. ¿Qué vas a hacer? Ah, tiro de estrella. Sí, sí. Claro. ¿Vas a practicar un poco? Sí, un poquito. Vamos a ver si le pegamos a la hoy. Bueno, buenísimo. Vamos acá. ¿Cómo te va? Hola, ¿todo bien, por suerte? Todo bien, por suerte. Ninguna quiere hablar. No, mucha vergüenza, pero... ¿Por qué, Melissa? Y sí, todos hombres, y la primera vez que me llaman para esto, y bueno, los nervios, la vergüenza está, así que bueno, siempre disfrutar ahora. El talento también está. No sé si tanto, pero bueno. Sí, talento hay, disfrútalo. Esperemos que salga todo bien. Ahí está, Melissa Vete también, Macarena, ¿cómo te va? Todo bien. Otra que se escapa también. Sí, tengo unos nervios. ¿Por qué estás nerviosa? Tranquila, son jugadoras de buen nivel, de buena calidad. Pero no es lo mismo con todas las chicas, así son, no. Mucho miedo. Pero vas a ver que va a estar todo bien. Esperemos. Bueno, suerte. Gracias. Ahí está, Macarena Durso también, las chicas que tienen un poco de vergüenza para poder hablar y tienen un poquito también de miedo para la hora de jugar. Llega Bemba, señores, al estadio. A meterle un poco de ritmo. Bueno. A ver, Calle, completamos, ya que estabas charlando con las chicas del tiro de las estrellas. Sí. Dominé, Juan Gutiérrez con Marina Cava. Sí. De la Fuente, Juan Pablo Cantero con Macarena Durso, que recién hablaba contigo. El Pichi Campana, Paolo Quinteros con la Marplatense. Sí. Micaela Sansisi. Micaela Sansisi. Y Jorge Raca, Leo Gutiérrez con Melissa Greter hacen la otra tripleta de el tiro de las estrellas. Por el lado de los triples y la carrera de habilidades, lo decía Fabián recién, uno de los integrantes es el hombre que prometió sus zapatillas, que se olvidó una y el gallego le llevó la otra. Felipe Páez en la carrera de actividades junto con Facundo Campazzo, Nicola Provítola y el jugador de Quilmes, Nico Ferreira. Y para completar, torneo de triples también esta noche, Facundo Campazzo de Peñarol. Selim Zafar de Peñarol. Job Smith de la Unión de Formosa. Leo Gutiérrez de Peñarol. Paolo de Regatas. No va a estar Ricky Sánchez de Estudiantes de Bahía Blanca. Y sí estará el escopetero bahiense con toda su calidad y todo su talento. Juan Espil. Juan Alberto Espil. A ver, esperamos un poco. Yosemir. Estamos con Yosemir Ayarza. Sí. ¿Qué tenemos para esta noche? Algo de creatividad, algo. Todavía tiene indeciso lo que voy a hacer hoy, pero va a ser algo bien creativo. ¿Te inspiraste en la volcada de Griffith en la NBA con un auto, algo de eso? No vamos a ir tan lejos. Algo bueno para la gente aquí, para la gente argentina. El viaje que el pollo a vencer es Kevin Hernández, ¿eh? ¿Cómo dices? El jugador a vencer es Kevin Hernández. Oh, está bien, vamos a cogerlo con calma, no se preocupe. Gracias, bien. Ahí está, ya se pasaba también. También le da una vergüenza como la chica, una cosa de loco, pero bueno. Y eso que este tiene experiencia, ¿no? Sí, tiene experiencia. Bueno, no sé, me parece que estamos muy bien acá, ¿no? Perfecto. Cubriendo cada uno de los detalles de lo que está sucediendo en el polideportivo, que está quedando precioso. Realmente muy lindo, mucha gente trabajando y dando vueltas en este estadio, así que bueno, nada, estamos aquí en la previa de lo que será el Juego de las Estrellas. Bien, Galle, proponemos la primera tanda del programa. Dale. Después vamos a volver, vamos a repasar cosas de la Liga Nacional, estaremos intentando alguna nota y continuaremos con lo importante de hoy. Tiene que ver con el juego de las estrellas. Están los chicos en Mar del Plata, 12:31. Hacemos la primera tanda en 1 contra 1 Radio hasta la 1 de la tarde en AM570 en Radio Argentina. Estamos con nuestro programa como todos los días, compartiendo información de básquetbol. Vende Mirta, volvemos y compartimos y seguimos hablando de la liga. Titulares y información desde el juego de las estrellas con los chicos en Mar del Plata.